La Peregrina, capítulo 17. Gran Corazón y su compañía llegan a los prados deleitosos. Muerte del gigante Desesperación y demolición del castillo de la Duda. Desaliento y su hija son libertados. Llegó por fin el tiempo en que los peregrinos debían emprender de nuevo su marcha y comenzaron a hacer los preparativos para la misma. Llamaron a sus amigos, tomaron consejo con ellos y también dedicaron algún tiempo a encomendarse mutuamente a la protección de su príncipe. Recibieron varios presentes de sus amigos, consistiendo todo en cosas apropiadas a los débiles, lo mismo que a los fuertes. A las mujeres, lo propio que a hombres, proveyéndoles de lo necesario para el camino. Dispuestas ya a la marcha, salieron y después de haberlos acompañado a sus amigos hasta donde les fue posible, encomendándose de nuevo al amparo de su rey, y se despidieron. Los que eran de la compañía de los peregrinos iban delante, precedidos de su guía. En consideración a la debilidad de las mujeres y niños, tenía que andar lentamente conforme estos podían soportar las fatigas de la marcha. Así sucedió que próximo a cojear y flacamente, tenía mayor número de compañeros que compadeciesen sus flaquezas. Una vez fuera del pueblo y despedidos sus amigos, pronto llegaron al sitio donde Fiel sufrió el martirio. Allí pues hicieron alto y dieron gracias a aquel que le había prestado aliento para sobrellevar también su cruz. Tanto más cuanto que hallaron que sus padecimientos con tanto valor y resignación soportados redundaban en beneficio de ellos mismos. Después de esto anduvieron un buen trecho hablando de Cristiano y Fiel y de cómo Esperanza unió su suerte con la de Cristiano después de la muerte del primero. De este modo avanzaron hasta llegar a la altura llamada Lucro, donde había la mina de plata que habían apartado además de su peregrinación y en la que, según se cree, cayó interés privado y pereció. Esto dio algo que pensar a los peregrinos, pero cuando llegaron al antiguo monumento que se hallaba al otro lado de la llanura, es decir, a la columna de sal que se elevaba a la vista de Sodoma y de su lago hediondo, se maravillaron como antes lo había hecho Cristiano, de que personas dotadas de tanto conocimiento y agudeza de ingenio como Demas y sus compañeros se hubieran ofuscado lo bastante para extraviarse en tal lugar. Sin embargo, al reflexionar bien, consideraron que las desgracias que han alcanzado a otras personas no dejan hondas impresiones en la naturaleza humana, mayormente si lo que se mira reviste los atractivos que tanto la halagan. Siguiendo los peregrinos su camino, vi que llegaron al río que se encuentra a este lado de la montaña de las Delicias y en cuyas dos riberas crecen árboles frondosos, las hojas de los cuales sirven para prevenir indigestiones, donde los prados son verdes todo el año y donde con perfecta seguridad podían ensecharse a descansar. En los prados lindantes contra el río había corrales y aprigos para ovejas y una casa para la crianza de los corderos y las criaturas de las mujeres que van en peregrinación. Había también un hombre compasivo que se encargaba de ellos y que llevaba a los corderos en sus brazos y pastoreaba suavemente a las paridas. Cristiana aconsejó a sus cuatro nueras que confiasen al cuidado de este hombre sus pequeñitos, para que al lado de aquellas aguas fuesen albergados, socorridos y criados, y para que el porvenir no faltase ninguno de ellos. El hombre compasivo, si alguno se pierde, lo recoge otra vez, liga el peniquebrado y corrobora al enfermo. Allí no le falta comida, bebida ni vestido, y están libres de las acechanzas de los ladrones y mala gente, porque su pastor morirá antes que se pierda uno de aquellos que le está confiados. Además, están seguros de recibir buena educación y consejo, y se les enseña a andar por las veredas rectas, lo que es un favor de no escaso precio. También allí se encuentran aguas delicadas, prados deliciosos, flores hermosísimas y una gran variedad de árboles, especialmente de los que llevan fruto sano. Fruto no como aquel del que comió Mateo, que caía que caía sobre el muro del huerto de Belcebú, sino frutos que proporcionan salud donde no hay, donde no la hay, y la fortalece y aumenta donde no existe. Las madres estaban muy contentas de encomendar sus hijos a tal persona. Y otro incentivo a ello fue el que todo esto había de ser a expensas del rey. De modo que aquel lugar era como una especie de asilo para los niños y huérfanos. Luego prosiguieron los viajeros su peregrinación y al llegar al prado de la senda extraviada, en el que Cristiano y Esperanza cayeron presos del gigante Desesperación y fueron encerrados en el castillo de la duda, sentáronse los peregrinos y consultaron entre sí sobre el mejor partido que podían tomar. Algunos opinaban que antes de ir más adelante, ya que eran tan numerosos y capitaneados por un hombre como Gran Corazón, sería mejor acometer al gigante, derribar su castillo y, si hallaba algunos peregrinos en él, ponerlos en libertad. Los pareceres eran diversos. Unos dudaban que fuera lícito poner pie en tierra no consagrada. Otros decían que si podía uno hacerlo, con tal que su propósito fuese otros decían que sí podía uno hacerlo, con tal que su propósito fuese bueno. Entonces dijo Gran Corazón: este último acierto no es siempre verdad. No obstante, he recibido órdenes de resistir al pecado y de pelear siempre en defensa de la fe. Y en este caso, ¿con quién, decidme, he de luchar sino con el gigante Desesperación? Acometeré, por lo tanto, la empresa de quitarle la vida y de arrasar el castillo de la duda. ¿Quién me acompañará? Yo iré, dijo el anciano Integridad. Y nosotros también, añadieron los cuatro hijos de Cristiana, que eran jóvenes y robustos. A las mujeres las dejaron en el camino y con ellas, flacamente y próximo a cojear, con sus muletas, para protegerlas hasta su regreso. Lo que podían hacer sin riesgo, porque a pesar de la proximidad del gigante, con solo quedarse en el camino, un niño las podía conducir. Subieron entonces Gran Corazón, Integridad y los cuatro mozos al castillo de la duda, en busca del gigante Desesperación. Al llegar a la puerta del castillo, llamaron con intrépido inusitado. El viejo gigante presentóse seguido de cerca de su esposa Desconfianza. ¿Quién es? Preguntó el atrevido, que de este modo molestaba al gigante Desesperación. Perdón, ¿quién es? Preguntó el atrevido que de este modo molesta al gigante Desesperación. Soy yo, Gran Corazón, respondió el guía, conductor de peregrinos al servicio del rey del país celestial, y te mando que dejes franca la entrada, pues vengo decidido a luchar contigo y demoler tu castillo después de haber arrancado tu vida. El gigante Desesperación, que era muy corpulento, se creía invencible y, confiando en sus fuerzas inusitadas, decía: me has de espantar, Gran Corazón, a mí, que he vencido a los mismos ángeles. Ajustó pues su armadura y salió. En la cabeza llevaba un yelmo de acero. Un peto flamante le protegía por delante. Sus pies estaban calzados de hierro y en su mano blandía un formidable garrote. Así que el gigante salió de su castillo. Gran Corazón y sus compañeros lo cercaron, atacándole por todos lados. Y cuando Desconfianza, la giganta, vino en su socorro, el anciano Integridad la derribó de un golpe. Su esposo hizo una desesperada maniobra y aún después de derribado por sus adversarios, forjearon con furia y defendían su vida con un valor digno de mejor causa. Gran Corazón, con el valor y destreza que le distinguía, consiguió por fin decapitar al terrible gigante. Acto seguido, pusiéronse a derribar el castillo de la duda, tarea muy fácil de llevar a cabo una vez muerto su dueño. Este trabajo los ocupó por espacio de 7 días. En los calabozos encontraron un tal desaliento, casi muerto de hambre, y a su hija mucho temor. A estos dos los salvaron vivos, pero era pasmoso ver los cadáveres que yacían por aquí y por allá en el patio del castillo y huesos humanos de que estaban atestados los calabozos. Consumada esta hazaña por Gran Corazón y sus compañeros, tomaron bajo su protección a Desaliento con su hija Mucho Temor, que eran personas honradas, aunque habían estado encerrados en el castillo de la duda como prisioneros del gigante Desesperación. Sepultaron el cuerpo del tirano debajo de un montón de piedras y tomaron su cabeza bajo el camino para contar a los demás lo sucedido. Grandísimo fue el contento y gozo de Flacamente y Próximo a Cojear al reconocer la cabeza de Desesperación. Cristiana, que sabía tocar la viola, y su nuera Misericordia, el laúd, viéndolos tan alegres tocaron una melodía. A Próximo a Cojear le entraron deseos de bailar y tomando de la mano a Mucho Temor, bailó con ella una danza. Verdad es que no podía bailar sin auxilio de una muleta, mas no por eso dejó de brincar como un joven. La moza también se hizo acreedora a muchos elogios por lo bien que correspondió a la música. Por lo que respecta a Desaliento, poco caso hacía de la música, pues estaba más bien para comer que para bailar. Tan grande era su desfallecimiento. Para su alivio inmediato, Cristiana le dio un trago de licor que tenía. Interín le preparaba algo para comer y al poco rato el pobre se reanimó y comenzó a cobrar fuerzas. Vi luego en mi sueño que Gran Corazón tomó después la cabeza del gigante y colocándola al lado del camino enfrente mismo de la columna que Cristiano había erigido para precaver a los que viniesen más tarde contra el riesgo de entrar en su territorio. Debajo de la cabeza grabó el guía en una piedra de mármol los siguientes versos. Ved aquí la cabeza del gigante, que a pobres peregrinos aterraba. Su castillo ya queda derribado y muerta su mujer Desconfianza. Gran Corazón de oscuros calabozos a Desaliento y a su hijo saca. Quien tenga dudas que se fije en esto y serán como nubes disipadas. Esta cabeza a libertad anuncia, al verla de placer los cojos bailan.